toda la ciudad sabe que el pueblo de Carlos Paz ha perdido una empresa, ¿no es cierto? Una empresa muy importante, una empresa del Estado, que es Carlos Paz Gas, a la cual nos costó mucho trabajo crearla, mucho trabajo que funcionara bien, y que, bueno, ya estaba sentada hace 19 años del 24 de marzo del 2004, que empezó a funcionar en Juan B. Justo, después en la Costanera, y luego en el lugar actual en Sáenz Peña y Florida. Bueno, la desidia, tengo que decirlo así porque hay que ir rápido, la desidia municipal ha dejado de que estos términos se venzan, porque un conflicto que se había enhebrado con la cooperativa, primero expropiarle las acciones del 50 y 50, después de derogar esa ordenanza, y desde el año 2020, en diciembre del 2020, que ya estaba desvinculada con la cooperativa y que estaba notificada el Enargas, casi dos años han pasado, en el cual una sociedad como Enargas no permite de que no esté el directorio conformado, la sindicatura conformada y los informes elevados de acuerdo a la ley de Enargas. Así que, bueno, la triste noticia es que Enargas ha concluido la licencia que teníamos en Carlos Paz Gas para operarla como tal, y por 120 días hábiles se la ha entregado a Ecogas. Nosotros tenemos nuestra particular concepción de por qué ha sido esto, ¿no es cierto? Creo que acá hay una desidia, puede haber muchas razones a que se entregue esta empresa, que es superavitaria. Miren, ayer en otra radio colega, no lo traje en este momento, pero por año nos daba una ganancia más de 30 millones de pesos, que eso era la plata que se reinvertía en hacer obras. Esta empresa hacía obras contado con el 10% de descuento, 4 cuotas sin interés y hasta 36 cuotas con el 1.5. O sea que permitía que los vecinos de Carlos Paz, una vez que se conectaran, empezaban a pagar. Todo lo contrario a lo que hacen las empresas, que cuando pasa el caño ahí tenés que empezar a gatillar. Pero más allá de todo esto, creo que políticamente ha perjudicado a la sociedad de Carlos Paz. Y creo que el Juntos por el Cambio, haciendo un aporte a la sociedad de Carlos Paz, está dispuesta en estos 120 días a trabajar, si nos convocan, a resolver, a buscar una solución inteligente, a buscar una solución para que la sociedad de Carlos Paz no pierda una empresa. Lo que pasa es que este gobierno, que creo que es muy corresponsable a Avilés Gesteira, cree que todo, que son patrones de estancia. Esta es una empresa del Estado municipal y no del gobierno. El gobierno pasa, son 4 o 8 años de acuerdo a la Carta Orgánica, y el Estado es el Estado permanente de la sociedad de Carlos Paz. Entonces, este activo de la sociedad de Carlos Paz, del Estado municipal, no podemos dejarlo que se vaya a una empresa una vez creado. Y bueno, estamos todos dispuestos a brindar una solución. En el caso de que sientan que podemos ser útiles en alguna medida, que podemos ayudar, que podemos colaborar. Así que bueno, le dejo a mis compañeros de agrupación que sigamos. No, Walter. Buenas a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta ocasión, sumándome a lo que dice Carlos, nuestro partido, el PRO, también se va a poner a disposición del municipio y más que nada del vecino, porque acá los que estamos perdiendo somos los vecinos. Una vez más, por una guerra entre cooperativas, entre municipios y demás, perdemos nosotros. Lo que también le queremos pedir al municipio, más que nada al intendente, que nos dé las explicaciones de qué ha pasado, por qué y cómo vamos a seguir, porque quizás el vecino en la casa lee la noticia, pero no sabemos qué consecuencias nos va a traer esto al bolsillo, al bienestar y al servicio público, que es el gas. Crecí con el tema del gas, vi pasar en Prigas, luego Carlos Paz Gas, ahora Ecogas, con la mentira de que íbamos a tener gas en toda la ciudad, en que iba a pasar un caño por un lado, y bueno, seguramente ahora se va a estirar esto, algún costo vamos a tener como vecinos, y nos gustaría que nos expliquen eso. Para que la gente pueda tomar conciencia y vea la gravedad de lo que pasó y no se quede en el solo el municipio perder el servicio, porque acá estamos perdiendo todos. Así que, más que nada, ponernos a disposición desde el partido, desde el PRO, desde Juntos por el Cambio, a la Juventud, acá Tommy que nos acompaña. Así que, y pedir eso, explicaciones, que nos cuenten por qué nos pasó esto. Muchas gracias. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Sí. Bueno, nosotros desde el Frente Cívico, bueno, lo dijimos ayer en la banca, la situación es gravísima porque se ha roto una continuidad de una política de Estado exitosa que inició en los primeros años del siglo XXI con la intendencia del doctor de la Mayore y que continuó incluso cambiando el signo político con el ingeniero Felpeto, la construcción y la constitución de Carlos Paz Gas, una empresa exitosa, forma parte del patrimonio y controlando una energía estratégica para el desarrollo de la ciudad. Luego de 19 años, con más de 11 años de gestión de Carlos Paz Unido, se viene a darle fin como consecuencia de la falta de planificación, la política de romper todo lo que yo no puedo iniciar, crear, esta necesidad de ser fundador de absolutamente todo, es lo que nos ha llevado a este estado de situación crítico, en donde en este momento el Enargas es claro, le ha quitado la licencia a Carlos Paz Gas como consecuencia de la falta de acción político, técnico y administrativa de parte del municipio, de no reconocer los balances, de malas gestiones y de liquidar Carlos Paz Gas, cosa que nosotros se lo advertimos desde el año 2019 hasta el presente, que el resultado era indefectiblemente la entrega del patrimonio de la ciudad de Carlos Paz a una empresa privada como es Ecogas, que es lo que está sucediendo ahora. Y la respuesta del gobierno fue echar culpas, mirar para otro lado y acusar a la oposición de conspiradores, que somos los responsables de la situación, cuando claramente tienen todos los votos, tienen mayorías extraordinarias y ordinarias para poder resolver esta cuestión. ¿Cómo le va? A los que no vi, feliz día del otro día. Algunos pueden saludar, a otros no. Me disculpo a los que no saludan. Miren, yo lo primero que quiero decir, primero es rechazar las afirmaciones del intendente amigo de Avilés, echándole la culpa a distintos funcionarios o políticos de otros sectores. Pero yo quiero primero solidarizarme con Felpeto por la agresión permanente que está teniendo por parte de esta administración y plantear en qué lógica, después de 11 años de manejar la empresa, la culpa está fuera. Solamente un gobierno con niveles de aislamiento y de autocracia como es la actual administración de los amigos de Avilés puede plantearle y tomarnos por idiota a los Carlos Pacenses de decir que esta responsabilidad está fuera de sus propias acciones. Nos toman por estúpidos a los Carlos Pacenses. Ustedes saben, para los que han escuchado, que nosotros estamos proponiendo con todo el esfuerzo político posible para conformar una fuerza electoral que sea capaz de terminar con este gobierno que lo único que hace es aumentar personal, destruir lo que estaba construido y aparte mentir como ha mentido el actual intendente, amigo de Avilés, diciendo que han mejorado los servicios públicos. Yo les pregunto, y ustedes que están todo el día en la cosa pública, ¿cuánto nos cuesta el agua? Porque lo que está haciendo el gobierno es poner una tarifa plana del agua, donde pagamos todos iguales, consumamos o no consumamos más o menos agua, pero no sabemos cuánto sale, cuánto le está saliendo al conjunto de la sociedad el subsidio que le está dando a través de las rentas generales al servicio de agua. Hablan del transporte urbano. Miren, Carlos Paz crece 3% anual. vamos a tener un servicio según lo que aprobaron la mayoría más Lenzi del transporte urbano con menos servicios que antes la pandemia. Ahora viene el tema del gas. Y el otro tema que está a cargo de este gobierno, que es Cotreco, que es la recolección de los residuos, todavía no sabemos quiénes son los dueños, porque hace 5 años que le venimos diciendo que esta empresa que está judicializada a nivel nacional, no sabemos quiénes son los dueños porque en muchos casos la empresa fue cambiado su nombre en el caso de la ciudad de Córdoba. Entonces, esto es la punta del iceberg. Crecimiento del costo en personal, mal funcionamiento de los servicios y aumento indiscriminado de las tasas. El final está muy cerca. Y el final lo estamos viendo en un gobierno que ni siquiera arregla las calles, no ha faltado nada. Hace 11 años que están haciendo la última cuadra de la costanera que inició en la administración de Felpeto y ahora aparecen estas situaciones. Espero, realmente, y esperamos desde el Frente Cívico, de Juntos por el Cambio, que tengamos la política, la altura suficiente para crear una fuerza electoral que sea capaz de vencerlo y terminar con los egos propios de los políticos y pensar más la ciudadanía. Ayer se aprobó en el Consejo una ordenanza relacionada a la cooperativa San Roque, ¿no? Pregunto a los que están ahí más en el tema, porque el año pasado se había aprobado la sociedad BCPA. Ahora el municipio intenta reflotarlo porque pudimos leer de conformarte. ¿Qué novedades tienen de eso? ¿Tienen información? ¿Si esto ha avanzado de alguna forma, esta sociedad entre el municipio y la cooperativa San Roque? Bueno, claramente están encontrando el vehículo para, una vez que rompieron la sociedad con la cooperativa integral, armar una nueva sociedad, que la hicieron con 8 votos, pero es muy complejo el asunto porque primero no tenía el objeto social la cooperativa San Roque. El año pasado, en un cambio de estatuto con poquísima participación, cambiaron el objeto social para habilitarla a una cooperativa pequeña que ni siquiera podía dar agua potable a la ciudad, porque de hecho el agua, lo que hacen no es tratar el agua, sino que es redistribuir lo que viene de Cuesta Blanca a través del antiguo sistema que daba la COPI, transformarla para que pueda ser también operadora de gas. Necesita un sistema de trámites burocráticos en organismos nacionales, como es el INAES, que todavía no lo ha logrado, y es un requisito indispensable para que el Enargas habilite la posibilidad de iniciar el trámite para tener una licencia con la capacidad de ser operadora en el tema gas. Así que está muy verde todo, y por esa razón el intendente nos envió a nosotros una ordenanza desdiciendo todo el camino de los 2 años para atrás respecto de Carlos Paz Gas, en donde ahora le comunica a Enargas que Carlos Paz Gas sí es buena, que sí está en condiciones de llevar adelante el servicio, y le pide que en calidad de interina, por estos 120 días hábiles, asuma la subdistribución. Así que es un contrasentido absoluto. En términos jurídicos, los abogados le dicen la teoría de los actos propios. Sí. ¿Quién fue el que lo dijo? Ah, bueno, lo que pasa es que creo que le quedó una hoja perdida a Gómez Gesteira con lo que le dice a Avilés que tiene que decir. En realidad, acusarme a mí y a organismos nacionales tiene poca monta, ¿no es cierto? La gente ya se da cuenta de que se miente y algo quedará. En definitiva, yo tengo que rescatar. El Enargas es un ente técnico extraordinario. Es un ente que, de los pocos entes en el país, que no se le puede meter mano así nomás, ¿no es cierto? Es muy... Y esto era como decía Walter, es la enunciación de lo que iba a pasar. No se podía tener una empresa sin directorio, intervenida, sin sindicatura, en un momento el director técnico de Engas estuvo vencido, se tuvo que amainar que la pandemia y le prorrogaron los términos. Bueno, es una empresa que la han destruido, sinceramente, la han destruido en su parte legal, en su parte técnica, ¿no es cierto? Una empresa que daba 30 millones de ganancias por mes del Estado Municipal, la han destruido. Pero bueno, atacarme a mí y a otras personas, Carlos Paz, es como decirme, me quiero salvar yo de mi responsabilidad y se la tiro a otro, porque es la única forma. Hay que poner lo que hay que poner y hacer lo que hay que hacer en esta ciudad, ¿no es cierto? En realidad, mire, yo me alegro que Tanti tenga gas, que Estancia Vieja tenga gas natural, pero es el gasoducto que pasa por al lado de la municipalidad nuestra, no es otro gasoducto, ¿no es cierto? Y la gente de La Quinta, de Colina, El Fantasio, la parte desde la calle Alcina en Villa del Lago, para allá tampoco los vecinos de Carlos Paz tienen lago, o sea, no tienen lago, tienen gas. O sea, que distintos sectores de la ciudad de Villa Carlos, Costa Azul, distintos sectores de Carlos Paz que tendrían la posibilidad de ser gasificados, no son gasificados por la incapacidad, nada más que por eso, y por la bronca que tiene, y por tres directores que estamos pagando el Estado Municipal, estamos pagando, que antes los directores municipales no cobraban más que el equivalente a creo que era a plata de hoy serían 2.000 pesos en gas, ¿no es cierto? Sí. Hablado de poner esa disposición, pero con una solución. ¿Cuál es la solución que vislumbra que sea posible, digamos, en este contexto? Nosotros no podemos decir cuál sería la solución. Si seriamente hay algún delegado municipal que quiera hablar conjunto por el cambio, para que ayudemos, colaboremos, vislumbremos una solución, estamos dispuestos, ¿no es cierto? Todos sabemos cuál va a ser el resultado de nuestra oferta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que decirle a la ciudad de Carlos Paz, estamos dispuestos. Esto es lo que le decimos a la ciudad de Carlos Paz. Todo junto por el cambio está dispuesto a colaborar. Si no nos llaman, ustedes saben que el tango se baila de a dos, de a uno es imposible. Ustedes hablan de aquellos puntos positivos de Carlos Paz Gas, también se refieren a un desmantelamiento de la empresa. ¿Cuáles son los puntos flojos o las acciones malas que llevó adelante Carlos Paz Gas? En las cuales podrían ampararse para que se haya llegado adelante esto, y por otra cuestión es si existe la posibilidad de reflotar Carlos Paz Gas. Mira, hace dos años prácticamente, va a ser dos años que se hizo una intervención de la empresa. Primero una pseudo expropiación de las acciones hacia el otro socio, después se derogó esa ordenanza y después se hizo una intervención. O sea que eran acciones permanentes desde el año, creo que 2008, primero de agosto del 2008, en el polideportivo Sol y Río. Se atacó la cooperativa y después se atacó Carlos Paz Gas, ¿no es cierto? Después con el directorio se lo empezaba a inquinar. Evidentemente que vos, si tenés una empresa de servicio que tiene un régimen legal nacional, que tiene que haber un directorio, que tiene que haber una sindicatura, vos la intervenís, pero no la intervenís por una semana, por un día, la tenés intervenida casi dos años. Entonces, bueno, dentro de los parámetros legales nacionales del ente, no funciona, es una cosa que no está funcionando. Por eso se la ha pensado en romper, y ellos, Avilés, sabía desde diciembre del 20 que esto había que solucionarlo por la notificación que nosotros tenemos de la resolución de Nargaz. Uno la lee y el municipio de Villa Carlos Paz estaba culminado a resolver el estado societario, porque si no, se lo hubiesen sacado. Si la intervención seguía, ¿para qué se lo iban a sacar? Se lo han sacado pues no había una conformación legal correspondiente. Sí, no tenía sentido, digamos, romper algo que funciona bien, ¿viste? En todo el mundo, dice, lo que anda bien no se toca, más allá de las diferencias que uno pueda tener con el socio. En este caso, claramente había un encono personal de parte de Avilés con la cooperativa integral, en donde la mayoría y la calidad del tipo de acciones de la municipalidad la ponía por encima a su socio, más allá de que tenían la mitad del paquete accionario. Pero la conformación de la clase del tipo de acciones le daba al Estado Municipal una preeminencia sobre su socio. El socio clase B, en este caso la cooperativa, tenía dos, nosotros teníamos tres, con la diferencia de que nuestros tres directores tienen capacidad técnica, operativa y administrativa de gestión. Miren, en todo el momento, para el discurso, la gestión la llevaba adelante la cooperativa, y si nosotros teníamos problemas era culpa de la cooperativa. Pero en los papeles, los directores clase A que representaban al municipio siempre le firmaron los contratos de gerencia a la cooperativa integral. Entonces, claramente acá hubo una política de vaciamiento de Carlos Paz Gas para romperla, destruirla, armar una en paralelo, que es la BCP Gas con la cooperativa San Roque, para simplemente porque no querían a la COPI. Entonces, el resultado es este. ¿Y qué es lo que pasó? Un error de cálculos. Porque ellos especularon que íbamos a seguir in eternum con esta, que Carlos Paz Gas en liquidación iba a seguir operando en una especie de statu quo, y que Lenargas iba a esperar pacientemente que la municipalidad, a través de BCP Gas, ingresara toda la documentación para después obtener la licencia. Pero no contaron con que Lenargas tiene, dentro de sus facultades, la posibilidad de intervenir sin notificación previa, luego de más de 2 años de que le viene avisando a nuestro municipio, al representante del municipio, que es el intendente, que tiene la licencia vencida. Así que esto es como dice el libro del gran escritor, es Crónica de una muerte anunciada. A los tres. El Peto, que fue intendente, y ustedes que estuvieron en el consejo. ¿Cuándo Carlos Paz se va a dar una política de políticas públicas a largo plazo? Cuando usted firmó la concesión, fue por 15 años, recuerdo esa pelea, que después la extendieron por 10 años más. Luego en el consejo nunca se logró votar la extensión por esos 10 años más. ¿Cuándo la dirigencia política de Carlos Paz se va a poner a discutir, y si ustedes tienen una autocrítica para hacer, porque esto nace de aquel primer, podrían haber dado 25 años? O podrían haber dado más, que yo recuerdo esa balanza. La carta orgánica no nos permitía más allá de los 15 años, ¿no es cierto? A partir de que el sistema esté funcionando. Por eso es hasta el 19. Pues la empresa se creó en el 2004 y al 14, 15 años es el 19 que terminaba la concesión, ¿no es cierto? 11 años la ha estado manejando la empresa este gobierno municipal. Este gobierno municipal tiene la virtud, bueno, Avilés tiene la virtud de que nadie se puede acercar al gobierno municipal. Primero, la dirigencia política no se puede acercar. El que puede hablar le tratan de generar una denuncia falsa en algún lado de la vida de los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Cualquier comerciante que hablen ustedes, cualquier empresario Carlos Paz, no puede levantar el dedo de decir no me gusta la ciudad, no está linda, no está iluminada, porque le cae una inspección. Entonces, no podemos construir políticas públicas cuando no hay un ámbito de trabajo público-privado, ¿no es cierto? No nos puede, la Cámara de Turismo, cuando reprochó algo, le mandaron carta documento a Livetti, creo que era el presidente en ese momento, le callan la boca con una inspección o con carta documento. Entonces es muy difícil recrear un ámbito de políticas públicas privadas a largo tiempo como se dio en este pueblo. Yo siempre menciono que el agua en Carlos Paz fue en la década del 64-65, gobernaba Peláez, y tuvo la virtud de juntar el arco desde Domenella y Eguiguren hasta Boqué Miró, Cernoto, pasando por el radicalismo, el peronismo y todas las fuerzas políticas que había en ese entonces. Se pensaba en Carlos Paz, en el agua, en el teléfono, en que viniera el Banco Provincia, en que se hicieran obras para Carlos Paz, y no en la parte política, en la parte partidaria propia, ¿no es cierto? No logramos. Acá en Juntos por el Cambio estamos logrando un poco eso, ¿no es cierto?, de reunir fuerzas políticas para tratar de gobernar Carlos Paz en una fuerza donde estamos varios partidos políticos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la renovación que en el Consejo nunca se aprobó? ¿De la extensión? Porque ahora están sin contratos y están en liquidación. Y si esas dos cosas no van juntas, ¿qué es lo que quiere intentar? Mira, yo creo que el tema del gas es la punta del iceberg, ¿no? Yo tengo esta visión, es decir, la imposibilidad de resolver el problema de Carlos Paz Gas está dado en la imposibilidad de que se acuerden proyectos básicos. Es decir, yo soy muy pesimista sobre lo que pasa en Carlos Paz Gas. Soy muy pesimista porque el Enargás, en su escrito, plantea distintos motivos que pone a la ciudad concretamente en una actitud de incapacidad para administrar el servicio. En términos simples, esto es lo que ha dicho Enargás. Carlos Paz, su gobierno, el gobierno de los amigos de Aviles, tiene incapacidad, no ha resuelto las solicitudes. Pero además, el gobierno de los amigos de Aviles se encargó sistemáticamente de afirmar esto. Sistemáticamente. Hubo tal problema, con la cooperativa tal problema. Entonces, hay condiciones hoy que son muy difíciles de revertir. A esto, sumado a lo que dice Gustavo, lo que dice el Carlos, hacen cosas sin ninguna lógica. Si vos hace 2 años volteaste la empresa porque era incapaz, porque no tenían confianza, no podés, por emergencia, de un día para el otro, presentar una ordenanza para retomar un servicio público de 19 años, Caniche. 19 años. Metieron una ordenanza ayer, 17 hojas para retomar. Es decir, el nivel de locura en el gobierno es muy difícil de analizarlo dentro de la base lógica. Pero si vos me decís cuál es la autocrítica que al menos yo me hago, la incapacidad que hemos tenido la oposición de conformar una fuerza electoral que termine con esto, dentro del proceso democrático. No lo pudimos hacer en el 19, no lo pudimos hacer con el Defensor del Pueblo. Y la verdad es que si esto no pasa, toda esta discusión la vamos a tener dentro de 2 años con otra actividad. Yo por eso digo, nombré los 4 servicios públicos. Porque no es un problema solamente del gas. Porque pensar en la incapacidad es pensar bien de este gobierno. Porque pensar mal es quién se perjudicó y quién se benefició con esto. ¿Quién se perjudica? La sociedad de Carlos Paz, como bien lo aclararon los antecesores, quienes me antecedieron la palabra, por la una empresa que daba ganancias. ¿Y quién se beneficia? Ecogas. ¿Esto es responsabilidad cero del gobierno? No. Gustavo me hacía acordar de un gobierno que yo fui parte, que fue el tema de... Te condenó, o sea, la decisión de poner en su momento de la administración en la banca privada y se cayó el banco. Esto, acá, esto tuvo un proceso judicial, tuvo denuncia. Acá hemos perdido, o estamos en riesgo de perder, capital público. Es como si mañana entregara la plaza Belgrano por no haber hecho bien los papeles y perdemos un espacio económico muy importante. Esta es la cuestión. La verdad es que el esfuerzo hay que hacerlo en la fuerza de oposición. Es imposible hacerlo con el gobierno. Con el gobierno queda juntar músculo político e ir a la justicia. Ir a la justicia a plantear si acá no ha habido una, por acción o por omisión, responsabilidades funcionales por haber perdido un capital o está en riesgo de perder este capital. Obviamente, como dice la presidenta del PRO, como dice Felpeto, como dice Gustavo, nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para no perderlo. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para no perderlo. Ahora, ya sabemos cuál es la respuesta. No, a la justicia hay que ir. A la justicia hay que ir, Caniche. No, es imposible que esta sociedad siga aceptando silenciosamente acciones que la perjudican. Esto hay que hacerlo, pero digo, en lo político, ¿qué posibilidad tenés de hablar con alguien que no abre la puerta para hablar? Que lo único que hace es insultar. No solo hacen insultar, lo que decía Felpeto, denunciar, imponer el miedo, el terror, para que no haya, para que cualquier camino alternativo sea restringido